La voz en esta casa se está perdiendo. Ya no hablan los avellanos ni las cajas de música. El vocabulario está cansado y las sílabas cuelgan como tripas. El silencio nos tiene en coma, dispara mudas señales extrañas. Hasta el ruido posee sinfonía, hasta el eco quedó sordo de tanto callar. El último grito fue para recibir sombras que deambulaban heridas. ¿Qué pasó en esta casa? Las palabras que escribo saltan unas a otras, nadando desesperadas hacia bocas menguadas. ¿Quién apagó el resplandor de nuestras quijadas? Hasta para reír no hacemos nada. Desaparecemos frente a frente. En la mesa el pan no suena. Tratamos de atrapar grillos, pero estos en su desorden murmuran sellando las paredes. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué te aíslas bajo la cama? Han llegado agujeros desparramando el orden de las cosas. Ha pasado un viento recogiendo hálitos. Respondo con musarañas, mordiendo lenguas con saliva salada. Apago el reloj. Mañana despertaré y no encontraré nada que decir.